Aguanta la gana y se lo meto en la camioneta. Saliste butaquera y inquieta. Si tiene novio se comparte. Si no quiere que se vaya, que estoy yendo a buscarte. Si tú quieres te lo saco, mami, si te duele paro. Pero por tu cara se te nota que te gusta malo. Mientras te saco la ropa y los dos nos desnudamos. Nos matamos y de fondo suena. Ahora tengo toda la tete. Quiero ser tu puta.